encontrarte melodías. Puedo vibrar como querés. Puedo hacer tanto y lo imaginas. Todo el tiempo mi piel sobre tu piel. Este es el tiempo de mirarse y de gastar sin compasión todas las horas tan hermosas que nos brinda el corazón. Y si pensás que yo te miento o que exagero siempre igual, te basta con mirar mi alma, te la entrego sin pensar. Porque es tan difícil calmar esta sed en este mundo tan oscuro, mi piel sobre tu piel. Porque es tan difícil calmar esta sed en este mundo tan oscuro, mi piel sobre tu piel. Sobre tu piel, porque es tan difícil calmar esta sed en ese mundo tan oscuro, mi piel sobre tu piel. Muy bueno. Ahí va. Vamos despertando la garganta. Muchas gracias, sí, vamos. Sí, sí, poquito las manos, los dedos. No logro entender cómo haces para herir a alguien que intenta darte todo por sufrir. No tolero más, ya no hay más vuelta atrás. Quiero que termine, el tiempo no resistirá. Ese momento en el que quiero actuar. Logro mirarte y no puedo escapar. Sonrisa me hace todo gris. Intento hablar y no me puedo ir. Un fuerte abrazo me hace resistir. Este pasado quiero olvidar. Quiero creer en mí, sentir que puedo soñar, desear esta gran libertad, mirar una estrella fugaz, pedir que todo sea real, sentir que puedo soñar, desear esta gran libertad. Mirar una estrella fugaz, pedir que todo sea real. Gracias. desde Facebook, desde Instagram, nos puedes encontrar como Oficial Pierrot. Y desde Facebook también, si no me equivoco. También, igual. Si sí. Capaz que es al revés, es Pierrot Oficial. Una de dos. Exacto. Bueno. Pero de alguna forma ponen Pierrot, sí, sí, nos van a encontrar. Vamos a seguir con todas las cosas. Un tema tranqui. Un tema tranquilo. A ver cómo arranca esto. Más congelada en la frente, mis manos tiemblan, mi pulso alerta detrás de esta careta. Siento tu corazón casi rendido, estará dormido. Se esconde de ellos que lo han herido, esos que buscan cariño. Hay flores muertas y muertos vivos, los ves dentro mío. Pisas sin asco, que así los bichos nos dejan tranquilos. Habrá que atravesar viejos palacios y los pasillos. Ya lo hemos hecho, seguimos vivos. Así que calma esa ansiedad. Ese momento en que quiero hablar. Ese momento en que quiero, ya no te aflijas, ya va a llegar. Como todas las cosas, que ya no hay broncas ni tal maldad acechando a las sombras. Ya no te aflijas, ya va a llegar. Como todas las cosas, que ya no hay broncas ni tal maldad. Como todas las cosas. Encuentro aquí una vez más, congelada la frente. Mis manos tiemblan, mi pulso alerta detrás de esta careta. Siento tu corazón casi rendido, estará dormido. Se esconde de esos que lo han herido. Así que calma esa ansiedad. Ese momento en que quiero hablar. Ese momento en que quiero. Muchas gracias.